Luego convocó a sus 12 discípulos y les dio la potestad de echar fuera a los espíritus inmundos y de curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles: el primero, Simón, Pedro por sobrenombre, luego Andrés, su hermano, Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Santiago, el hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón el cananeo, y Judas el Iscariote, quien lo entregó.